siento recordarte. No pude olvidarme de ti, no, no. Por las noches como un tonto me despierto al escuchar tu voz, pero el cuarto está vacío y vacío con él está mi corazón. Olvidarme de ti.